Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterra, la Caterra. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá estamos de vuelta en este Enredando las Mañanas 327. Vamos sumando enredandos a esto, vamos sumando también todo lo que implica las distintas radios que se suman, ¿no? Que iremos diciendo que tenemos aparentemente más o menos organizado todo, todos los que por ahora estamos participando en este redando, porque siempre pensamos que vamos a hacer siempre más. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar un poco con el primero de los temas, y el primero de los temas es que muchas veces hemos hablado con Juan Carlos Sena con respecto al tema de los ferrocarriles, lo que implica esta total desaparición de los ferrocarriles en base a la propuesta que el mismo Estado, los mismos gobiernos fueron poco a poco sacando y dejando de ese mapa tan importante que era el traslado en un medio seguro, en un medio económico, en fin, en una cantidad de cosas que no tiene ningún sentido, como nos fueron dejando solo para ser utilizados para transporte de mineras, en general. Muy pocos son los trenes que quedan para uso de pasajeros, y encima sin ningún tipo de avance, ¿no? Sino que los avances son así, de a poquito, y como hablábamos el otro día, justo hablábamos con Blas, un tren mejora una vez a la semana, iría, por ejemplo, de Buenos Aires a Bahía Blanca. El tren que llevaba a Bariloche, bueno, en fin. En este caso, Juan Carlos Sena lo entrevistamos, pero no por eso, sino porque el sábado 4 de julio, entre las 13 y las 14, acercándose más o menos el horario del partido de Argentina en la Copa América, extraños entraron a su casa, donde revolvieron todo, donde tiraron papeles, donde tiraron... sacaron de la biblioteca un libro sobre fascismo, lo tiraron en el suelo, le robaron la cámara de fotos con una cantidad de fotos que hace a un archivo. En fin, queríamos un poco no solamente solidarizarnos con él y con Elena González Bazán, que es su compañera, sino también saber qué pasó y qué es lo que él piensa. Por supuesto, el comunicado dice, no nos quieren amedrentar, no lo van a lograr. Así que bueno, entrevistamos hoy tempranito a Juan Carlos Sena, que no podía ahí en este momento porque iba a recibir compañeros, justamente trabajadores del ferrocarril de Tucumán. Gracias por atendernos, Juan Carlos Sena, en esta mañana. Y bueno, siempre consultamos por temas ferroviarios, por cómo está la situación, por cómo hacemos para recuperar los ferrocarriles, pero en este caso es algo más personal que hace también al tema, pero que les pasó a ustedes este sábado. Sí, este sábado, cuando estaba en el momento que no había nadie en la calle por el partido, nosotros estábamos en otro lado, bueno, entraron a nuestra casa, a nuestro departamento, bueno, hicieron desparramos de papeles, nosotros tenemos una urna funeraria donde tenemos los restos de mi suegra, que lo llevamos a Junín, estaba acá sobre un sillón y la abrieron, tiraron los papeles, los certificados que teníamos, entraron a la pieza, tiraron, revolearon, bajaron papeles, tiraron, no robaron nada, es una advertencia, uh-huh. Entraron con llave, no rompieron nada, uh-huh. Nos falta una máquina de fotos y algunos adornitos que tenemos nosotros acá, que esos son más que nada, los sentimos, son regalos de compañeros. Uh-huh. Y bueno, eso fue, creo que es una advertencia, diciéndome cállate la boca. Hemos reconsultado a medio mundo, creemos que es así la cosa, porque pasó lo mismo que en la Correpi, entraron al local, desparramaron todos los papeles, no robaron nada, pero tampoco rompieron nada, pero están advirtiendo, también pasó en el sur, acá cerca de Claypole, también pasó otro caso. Bueno, creo que son signos de advertencia, yo lo registré como tal. Uh-huh. Yo tenemos una actividad bastante fuerte con respecto al ferrocarril, venimos de un congreso en Tucumán el 30 de noviembre, donde participó la UTN con muchísima presión para que lo hiciera, lo hicimos. Uh-huh. Estamos organizando otro para en Santa Fe, con técnicos ferroviarios, estamos sacando documentos, toda una serie de cosas, y bueno, y denunciamos toda esta anomalía y todas estas cosas que están ocurriendo con 7.500 durmientes dañados, que están rotos, que se rompieron cuando los colocaron, que no han hecho el control de calidad. Uh-huh. El tren que va a Tucumán 26 horas, el mismo recorrido, un tren en China tarda 2 horas y media. Claro. Es decir, bueno, estamos retrocediendo permanentemente y eso no tiene, es un retroceso en el Sistema Nacional de Transporte. Uno prende la radio esta mañana, 4 accidentes brutales. Sí, claro. Se tapa la ruta. Bueno, estamos en eso y bueno, parece ser que nuestra voz, nosotros no nos hemos partidizado, es decir, Monalefa, cada uno tiene su ideología política, vota quien quiere, pero el movimiento no lo hemos partidizado. Nosotros hablamos del ferrocarril, hablamos que es un bien nacional, que tardó 150 años en construirlo con todas las cosas que tiene, con todas sus virtudes y sus defectos. Bueno, nosotros lo seguimos defendiendo, somos ferroviarios, seguimos estudiando, estamos trabajando, somos grandes. Uh-huh. Estamos trabajando para dejar una herencia por lo menos escrita de lo que era el ferrocarril y cómo trabajaba, y por eso estos congresos donde se concentran técnicos ferroviarios y por primera vez también usuarios, ¿no? Claro, eso está buenísimo, que generalmente cuando hablamos de ese traslado, ¿no?, del conocimiento y de la historia, que parece que se pierde cuando lo simplifican tanto, ¿no?, lo que son los ferrocarriles para la Argentina. Para la Argentina y para el mundo, claro. Porque nosotros los comparamos, por ejemplo, hoy en este próximo congreso los compañeros me han encargado, desde todo un día sesionamos y son como 12 los expositores y bueno, todos tienen límite de hablar a mí, yo cierro con el avance de la tecnología en el mundo de los ferrocarriles. Bueno, cuando uno ve la tecnología en el mundo, cómo avanzan los ferrocarriles como sistema de transporte, y los sistemas de transporte en los países capitalistas centrales son estatales, cada día están más fuertes. Ayer tuvo un señor que me iba a reservar el nombre, que estuvo en Europa, que es coleccionista de todos los archivos ferroviarios del mundo, es muy grande el que es en Buenos Aires, me estaba contando que bueno, cuando él vio lo nuevo que acaba de ir, hace 2 años y no iba, volvió y el avance que hay, dicen, cuando me dijo negro, mira, cuando te parás en los andenes. Uh-huh. Ve plataforma, 8 formaciones que entran y salen, trenes de alta velocidad, todos de alta. Dice, bueno, uno se vuelve loco y dijo, yo no lo voy a ver, ni minero tampoco. Y es un hombre que nos ayuda mucho porque toda la información que consigue en el exterior la tenemos. Y bueno, nos da una sana envidia, ¿no? Sí, una sí. Una sana envidia que tenemos. No que nos dé la razón, sino que el sistema de transporte nos da la razón nada más. Claro, sí, la verdad que sí. Incomodamos a alguna gente acá, se incomodamos. Claro, sí, a veces cuando escuchamos que por ahí va a salir un nuevo tren, nos quedamos, digamos, no es nada al lado de lo que en todo el mundo es el transporte principal. Creo que ha ocupado un lugar muy importante en cualquier lugar del mundo, y cuando acá nosotros nos quedamos cada vez con menos transporte. Mira, doy 2 datos, ¿no? Han inaugurado el tren los chinos, que va desde Guangzhou, una estación de intercambio de carga que está al lado de Pekín, hasta Madrid. Uh-huh. Es un tren de carga que sale 2 veces por semana, atraviesa 4 provincias, son 13.500 kilómetros, atraviesa Alemania, atraviesa Augsburgo, donde estaba la serie Krupp, que está empezando a funcionar de vuelta. Ha puesto todos los ferrocarriles en Nigeria, el tren de alta velocidad que de Madrid a París acaba de inaugurar. Hay inauguraciones y a pesar de la crisis que hay en Europa, siguen con los trenes, el tren de carga y los trenes de alta velocidad de Pekín-Moscú que están construyendo. Es decir, hay una construcción permanente del sistema de transporte, porque no porque sea más lindo, sino porque es el más barato, el más confiable. Están pensando los ingleses en este momento que muchos técnicos argentinos reparando locomotoras de vapor, vuelven al vapor porque no hay combustible, porque se acaba el petróleo, porque están previendo la escasez del petróleo y de otras energías. Yo puedo generar energía con una caldera que mando alpargatas vieja y con locomotora. Claro, claro. Entonces lo están pensando y acá estamos realmente atrasados y viviendo de estupideces, ¿no? Bueno, realmente nosotros nos queremos también solidarizar con ustedes. Gracias. Y por supuesto, para que siga, para dar fuerza, para seguir en esta lucha, ¿no? Muchas gracias. Para nosotros es una cosa muy reconfortante que nos llamen, que nos pregunten. No nos mudamos de casa, seguimos viviendo en el mismo lugar. Por supuesto que vimos la cerradura, pero nos seguimos acá, nos quieren atemorizar. Ya estamos acá, estamos en el baile y no. tengo muy malas rodillas, como me dijo una señora ayer, porque yo nunca me voy a arrodillar ante estos tipos. Me parece bárbaro. Seguiremos en otro momento con los temas no? para la recuperación de los ferrocarriles. Muchas gracias por todo, ¿eh? No, gracias a vos, Juan Carlos. Chao. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.